papel. Hoy quiero sentirme libre, peso la perrié. La rueda sigue girando porque pa' eso es. Muchas pa' que en el changarro siempre marcha al cien. Y así nomás me la navego en el filo de la navaja, siempre y no resbalo. Y quieren tumbar, y a mí no saben que traigo un equipo con los palos. Y si hay que jalar, yo galo. Libros y libretas, metralletas de las buenas pa'l que se quiera meter. Tenemos pa' responder. Cumplimos las metas sin tener que ir a la escuela, que yo nunca iba a poder. Decían en el ayer ya. Y así suena, y así suena el hobby pa'. Computado hoy, los correos tumbados. Que suene macizo, viejo. Rancho humilde. Papeletos, azuletos, aquí no hay verdes. Puro Franklin, nuevecito, de el USA. Florecitas, verdecitas, porque siento estrés. Que esperingón de que acaba a ser verde. Nunca jamás te confíes de nadie, porque nunca falta un perro que viene y te muerde el brazo. Y hablar de más, en mi vocabulario eso no está, payaso, yo no me disfrazo. Y desde pequeño me enseñaron a hacer leña y por siempre lo voy a hacer. Yo soy el mismo de ayer, yo nunca me vendo ni por plata.